lo acompaña su compadre, Peñuñuri se apellida, y con orgullo lo dice, yo por usted doy la vida, usted me ha hecho favores, de esos que nunca se olvida. El coquio siempre dice, yo sé que quieren matarme, pero no más se les duerme, nosotros voy a llevarme con esta 45, yo voy a hacer respetarme. Ya me despido de todos, ya terminé de cantarles, pa' que maten al coquíos, primero hay que traicionarle, pecho a pecho. We'll be right back.

que era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Del de su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue un llorar sin consolación. Era hombre rico, era valiente, cual era un león, pero el más hombre muere a traición. Del de su esposa, también sus hijos, cuando le dieron esa razón, y fue un llorar sin consolación. Por una rencilla las nietas de camarera y las nietas de cabazos. ¿Quién se podía imaginar que las cosas revivieran? Si ya estaban cuadril siempre relumbra, la quiere pa' los traidores o pa'l que tiente al quitío o alguno de sus amores. Se despide el pitayón con su tejana de lado. Es el hijo se ha comprobado. Muerto.

para cantar el corrido. Voy a quitarme el sombrero para hacerle un homenaje a Juventino Quintero, nacido en Mezcaltitán, muy cerca del comedero. Como era muy decidido, muchos querían matarlo con la pistola en la mano. Era imposible lograrlo. Varias trampas le pusieron, nunca lograron cazarlo. Era una que Tino se fajaba, pavoneada y cachas de oro, qué bonito relumbraba. Cuando jalaba el gatillo, hasta el diablo se asustaba. Y decidió que ya los tenían rodeados. Se celebraba una fiesta, por cierto una quinceañera, rancho de las bebelamas. Olvidarlo yo quisiera. Quedaron muertos y heridos balacera. Hubo una lluvia de balas, tiraban de todos lados. Ya Delfino estaba muerto y Tino estaba baleado. El parque se le acabó y después fue rematado. Vuela, vuela, palomita, y que te pares, no quiero, y le llevas la noticia que murió Tino Quintero, junto con Delfino Chayre, que Dios los tenga en el cielo. Valle de Topia, Durango, ahí nació un gallo fino. Aurelio Sánchez Quintero, bastante muy conocido en Sinaloa y California. Su fama cómo ha crecido. Con policía y judicial. Nunca presume de rico, mas no le falte el dinero. Y en el pueblito de Tanque es un hombre ganadero, porque se porta muy bien, lo cuidan con mucho esmero. Hasta no ver Sinaloa, gaviota para tu vuelo. Me llevan este saludo, Aurelio Sánchez Quintero, y que venga a visitarme, que en California lo espero. Memo.